El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos y amigas oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda como cada lunes ya su amigo y servidor Don Inu, saludándoles como siempre a través de la señal de la radio Anime Nexus, en este día lunes 4 de septiembre, lunes 4 de septiembre de 2023. Son las 18 horas con 13 minutos en el tiempo central de México. Por acá es donde generamos esta transmisión. Tenemos 30 grados Celsius en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana. Reiterando, una tarde calurosa. Pero bueno, tarde-noche ya, empieza a caer la tarde. Y pues vamos a tener una tarde de mucho City Pop, una tarde-noche de mucho City Pop. En la cual pues nos va a acompañar con algunas sorpresas, bloques interesantes. Así que bueno, ya quedará a criterio de ustedes, público querido, lo que escuchemos y disfrutemos en esta tarde-noche de lunes, arrancando la semana con City Pop del mero bueno, pura cosa bonita, pura cosa bien hecha lo que escucharemos hoy día. Y espero sea de su entero agrado, ¿no? El de todo este repertorio musical que les estamos preparando a ustedes para que lo disfruten. Y pues nada, ahí la cuestión, ¿no? Pues bueno, 18 horas con 14 minutos. Escuchamos algo de Makoto Matsushita, de su álbum First Light, el tema del mismo nombre, del año de 1981. ¿Y por qué empezamos con Makoto Matsushita? ¿Por qué tenemos temas inéditos en el programa que tienen que ver con Makoto Matsushita? Y más precisamente, no con él, sino de un colectivo con el que él colaboró a inicios de la década de los 80s. Inicios, mediados de los 80s, paralelamente a su carrera como, ahora sí que como solista. Y pues trae sonidos bastante interesantes, A Makoto Matsushita lo recordamos por el disco The Pleasures and the Pressures, y también por el disco First Light, de su autoría allá a inicios de los 80s. Pero también él participó entre los años 82 y hasta la actualidad con un colectivo de soft rock llamado ABS, que el cual pues es una banda de rock japonés, digamos un rock muy ochentero, pero también con ciertos sonidos de pop y de funk, y obviamente queda dentro de la estética auditiva del City Pop. Y pues vamos a escuchar algunos temas de esta formación japonesa de los años 80s, la cual pues trae bastante música interesante. De hecho, llegaron a lanzar un disco en el Reino Unido, el disco de nombre Deja Vu, allá por el año 82, el cual, pues bueno, allá en Inglaterra lo catalogaron como de jazz funk. Y bueno, pues es parte de toda esta cantidad interesante de grupos y de sonidos que escuchamos y que hemos escuchado alrededor de, pues, de todos estos programas en estas dos temporadas. Ya cierto es que estamos por cumplir 2 años con el programa del Rey del City Pop, querido público. Ya poco a poco vamos, ¿no? Vamos llegando al año. No sé cuánto cumplimos el año del programa, pero estoy casi seguro que ya no queda mucho para cumplir el año del programa. De hecho, déjenme les digo cuándo se cumple el año. Empezamos en septiembre precisamente del 2021. De hecho, el día 13. Ahora sí que la próxima semana estaremos ya celebrando los 2 años del programa del Rey del City Pop, y que ha sido gracias a ustedes posible, ¿no? Y que bueno, hemos tenido por ahí ciertos hiatos, sobre todo en esta segunda temporada, que ha sido más inconstante. Pero bueno, ustedes entenderán que pues ha habido cuestiones por ahí que han provocado que el programa se haya ido al hiatus algún tiempo. Cosas laborales, cosas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente aquí estamos para colaborarles a ustedes con estos aportes musicales, tanto de parte mía como de parte del público querido que forma esta gran comunidad citipopera aquí de la radio Anime Nexus. Y que por supuesto les agradezco mucho el favor de su atención y de su sintonía a lo largo de estos ya casi 2 años de transmisiones. Muy bien, pues bueno, gente, también hago oficial ya el horario del programa. Nos quedaremos ya en delante los días lunes a las 18 horas México. Lunes 18 horas México, para que lo tengan por ahí ya en sus agendas. No pierdan detalle del programa. Recuerden, 18 horas, tiempo central de México. De hecho ahí dice domingos y vamos a poner lunes. Lunes 18 México, Costa Rica, y 21 horas Argentina, Chile. Ahí está, por Radio Anime Nexus. Ahí está, déjenme, hago el update ahí en la descripción del grupo, que no me toma más segundos. Ahí está, ya oficialmente ya los cambios de horario. De hecho, más temprano subí la portada del grupo, los nuevos horarios, bueno, el horario ya actualizado para el programa, los lunes, a los horarios que aparecen ahí en la foto de portada del grupo. Así que pues bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Saludamos al público querido que nos ha estado acompañando desde el inicio del programa. Saludamos a mi buen Don Chilorio, que ya está. Saluditos, buenas tardes. También saludos a Yatsu, que también ya llegó al programa. A Domekis con Q, claro, cómo no. También a Yatsu con doble L, claro que sí, cómo no. Saludos a Masaru, a Don Chilorio. Ya lo habíamos saludado. A Nanami, mi amorcito, ¿cómo estás? Bienvenida, un beso enorme para ti. Gracias por acompañarme en esta noche, tarde nochecita ya. Espero que la música del día de hoy, la selección, te acompañe bien en tus actividades que estás haciendo. Y pues bueno, ahí está la cuestión, 18 con 19 minutos. Vamos a ver si tenemos comentarios en el grupo. Al momento, saludos a Julio García. Dice, no te alejes tanto de Nexus y mete más programas. Pues es que no es tan fácil, créanme, no es tan fácil como parece. Pero bueno, ahí está, dice Ayatsu que ABS, sí, vamos a escuchar música de ABS. Y son temas del álbum ABS 3 del año 85. Y precisamente es un descubrimiento musical interesante, ¿eh? Realmente esta música la encontré por mera casualidad. Y pues la vamos a disfrutar aquí en el programa, ¿cómo que no? 2 temas de ese álbum, precisamente, del año 85. Es, como su nombre lo indica, es su tercer álbum de estudio, el cual pues fue lanzado ya hacia finales del 84, inicios del 85, y justamente fue el álbum previo a la separación temporal de la banda, que entró en un hiatus en ese año precisamente, pero volvieron de nuevo hasta el año 88 con su cuarto disco. Así que bueno, cada quien tomó sus carreras en solitarios, pero ahí el más destacado, sin duda alguna, Makoto Matsushita. Querido público, vamos a iniciar ya la transmisión del Rey del City Pop. Escucharemos música de ABS, del álbum ABS 3. Esto se llama CAA. Qué bonitos sonidos, ¿no? Son las 18 horas con 20 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, a través de la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio. Continuamos. Another lazy night. Seguimos con más de ABS. Esto se llama By the End of the Century. Es también del año 85 del álbum ABS 3. 18 horas 25 minutos ya en el tiempo central. 21:25 Argentina, Chile y Uruguay. Este es el Radio de City Pop, aquí a través de Nexus. No se despeguen. Estás escuchando el Rey del City Pop, Radio Anime Nexus. By the end of century. Del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. regresamos, 18 y 30 en el tiempo central de México, 21 y 30 en Argentina, Chile, Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay, porque Paraguay aún no adelanta la hora. Paraguay adelanta la hora dentro de un mes más o menos. Pero bueno, ahí está. Ya regresamos, 18 y 30. Estamos con más del Rey del City Pop después de haber escuchado esta, pues estos lanzamientos, por así llamarlo, dentro del programa, inéditos. Música fresca, un oasis fresco para ustedes, aunque Ayatsu ya se había spoileado, porque comentaba por acá que ella los encontró en el hiatus del programa, que le gustaron esos temitas y que uno de sus favoritos, por lo que deduzco, fue el de By the End of the Century, justamente temas del año 85 del álbum ABS 3. Así que bueno, grandes temas de esta banda japonesa. Y pues bueno, estamos retomando el Rey del City Pop, que hoy tenemos un repertorio interesante, quizás saliendo un poco de lo convencional, puesto que ya lo sabrán de qué se trata, pero créanme que les va a gustar, ¿eh? Les va a gustar el repertorio que tenemos para hoy, los bloques especiales. Hay un bloque especial que ya tenía rato que no hacíamos bloque especial de temáticas relacionadas con City Pop, que no necesariamente sea City Pop, pero... O sea, es City Pop, pero no sube, pero... O sea, no es City Pop, pero suena como tal, ¿no? Suena como si fuera City Pop. Así que bueno, ahí ya descubriremos de qué se trata, ¿no? Son los sonidos muy buenos, ¿eh? Ténganlo por seguro. Que la verdad esto va a estar bueno, ¿eh? No es cualquier cosa, no es... No piensen que les voy a dar cosas extrañas, raras. No, créanme, lo van a disfrutar, les va a gustar bastante, Lo que se viene más adelante, bloque especial. Y ya hablaremos un poquito más adelante de ello. City Pop Latino, sí, algo así, algo hay de eso, ya hablaremos de eso, pero tranqui, no comamos ansias. Muy bien. En programas anteriores y en temporadas pasadas también hemos colocado temas de que son relacionados con el anime. De hecho, pues, como ya les comentaba, no era muy usual que el anisong o que los cantantes de, o los y las cantantes de City Pop llegaran al anisong en esas épocas. Era un poco extraño, ¿no? Pero sin embargo pasaba. En los 80s era relativamente raro, en los 90s ya fue muy común. Aunque bueno, también eso vino ahora sí que de la mano con el declive del género como tal, ¿no? O del movimiento como tal. Porque más que un género, el City Pop es un movimiento musical que engloba varios géneros, ¿no? Decir que el City Pop es un género es una equivocación grosera, ¿no? Más bien es un movimiento musical que involucra varios géneros, como el funk, el jazz, el pop, algo de rock, algo de soul. Música instrumental, inclusive hasta música disco en algunos casos. Sobre todo Henry, por ejemplo, tiene muchas tendencias hacia la música disco como tal, ¿no? Pero bueno, el hecho es así. Pero bueno, gente y público querido, hoy dentro de estas intérpretes que han traspasado esa barrera de entre el anisong y el city pop, una de ellas es Miho Morikawa, una cantante japonesa, obviamente, la cual... Quizás del nombre de pronto a muchos no les haga mucho sentido al momento que la estoy mencionando. Es una cantante japonesa nacida por allá en el año 68, más precisamente el 5 de mayo del 68, en la prefectura de Osaka, allá en Japón. La cual muchos conocemos por cantar temas en animes como Fushigi no Umi no Nadia. Eso es uno de los más, digamos, representativos ahí en Japón. Cantó el segundo opening de Kinichi, ya más recientemente. Y sin duda alguna, uno de los temas más famosos en cuanto a anisong se refiere, pues es el octavo ending de Ranma y medio, que es Positive. Miho Morikawa, bueno, el intérprete de esos temas, pero ella ya tenía previamente una carrera ya más encaminada en el city pop hacia la década de los 80s. La cual, pues, escucharemos aquí sus trabajos previos antes de Positive. Y, por supuesto, escucharemos Positive, ¿no? Que es uno de mis temas favoritos de Ranma y medio. Que, bueno, serie del año 89, que estaba en pleno auge del City Pop. De hecho, Ranma y medio tiene por ahí dos o tres temas que son muy City Poperos. Uno de ellos es Positive, sin duda alguna. Pasa perfectamente. El otro es Platonic Tsuranuite, que es el primer ending. Y otro de los temas y tipoperos es este Friends del año 92, que ya es en los estertores del movimiento del City Pop. Y Positive, por supuesto, es otro de ellos. Pero bueno, ya luego hablaremos de Ranma y medio y el City Pop. Y de otros animes que también tienen temas de City Pop. Por ejemplo, uno de ellos es City Hunter, ¿no? Pero ya también en otras ocasiones hemos platicado y colocado temas de City Hunter aquí en el programa. Pero bueno, hago un pequeño paréntesis para mandar saludos a la gente que nos está sintonizando y reportando. Ahora sí que sintonía al buen Oscar Orlando Flores Ardón y a Fernando Flores allá en Honduras. Saluditos a ambos. Allá hasta Tierras Catrachas. Abrazos, abrazos enormes. También, por supuesto, saludo a la Coneja, a Madame Carrot, que está también aquí ya en el Discord, y al buen Hacker Who, alias Harajuku, con J y con Q, no, y con C, perdón, o Hacker Who con K, digo, con Q y con no sé qué, y con J también. Saluditos, cómo no, saluditos a todos, abrazos, y gracias por mantener la sintonía aquí de la número uno de Latinoamérica y nada más. Gente, público querido, vámonos con más música. Porque vamos cortos con el tiempo, entré un poco tarde, por ahí tuve un pequeño inconveniente. Y tuve que demorarme un poco a la hora de entrar a la transmisión, pero bueno, vámonos rápido. Mijo Morikawa, la escucharemos ahora con un álbum, con un tema llamado Left Alone, es de su álbum Takan Sedai del año 85 también. Muchos temas del 85. Tiene buen sonido, ¿eh? Esto es antes de los 90s, antes de Ranma y medio. Esta era Mijo Morikawa, 18:37 ya en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Oh, Ahora escuchamos más de Mijo Morikawa del álbum Voices y también de un compilado de Ranma y Medio del año 92. Esto es Positive, octavo ending de Ranma y Medio. 18:41, ya volvemos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. We'll be right back. Regresamos ya, 18:47. Estamos con más del Rey del City Pop. Espero que les haya gustado este bloque de Mijo Morikawa. El primer tema, Left Alone, de su álbum Sendai Takai del año, del año 85. Y el segundo tema de su álbum Voices del año 92, Positive. Que también lo escuchamos como ending de Ranma y medio, hace ya muchos, muchos años. De hecho, estos ya no llegaron acá de este lado, lamentablemente. Ya el doblaje metió mano ahí, ya nada más tradujeron pues solamente dos openings y dos endings, o un ending me parece. Y hasta ahí llegó el tema con Ranma y medio, lastimosamente. Pero al menos en la primera tirada de episodios que se transmitieron en México allá en el año 98, sí se alcanzaron a ver algunos de los temas musicales. Lamentablemente ya no fue posible por no sé si tema de la distribuidora o qué sé yo, que al final del día se tomó la decisión de traer los temas con doblaje, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Pero bueno, ya, son decisiones que luego yo no logro comprender. Aunque bueno, también he de confesar que me gustan las versiones que ha hecho Jade de los temas de Ranma. Pero sin duda hubiera sido genial que hubieran dejado desde un principio los temas originales, ¿no? Que tenían una gran calidad musical. Y pues, que pues bueno, pues qué caray, ¿no? Que no fue posible, por un lado, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Así es esto. Y bueno, vamos a entrar ya al bloque interesante del programa, al cual pues hay mucho que comentar alrededor del City Pop y sus influencias musicalmente hablando. Y de esto tenemos que hablar precisamente de qué fue lo que influenciaba al City Pop en esa época. Hay que entender el contexto histórico del movimiento musical como tal, el cual estamos hablando que se ubica en Japón. Pegó durante toda la década de los 80s. Sin embargo, era un movimiento que empezaba a tener sus inicios, sus primeras señales a finales de los 70s, más precisamente a partir del año 76-77, donde empezaron a surgir algunas voces interesantes como Tatsu Yamashita, que estaba en esa etapa de buscar consolidarse. Estaban los trabajos instrumentales de ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre de este señor. ¿Cómo se llamaba este de puras instrumentales? Masayoshi Takanaka, ya me acordé. Masayoshi Takanaka. Empezaban a salir voces femeninas. Una de ellas, Taeko Onuki, que empezaba también a destacar. Junko Hashi, que también empezaba a destacar ahí a inicios de los 80. Empezaban a surgir las primeras Idol Showa, ¿no? Por ahí No sé, por ahí Yuki Gokada, que empezaba a destacar. Bueno, Yuki Gokada ya fue más después. El Meiko Nakahara, que estaba también iniciando su carrera picando piedra a finales de los 70s, inicios 80s. Empezaron a surgir varias voces interesantes. Y que pues obviamente fueron las que empezaron a dar forma al City Pop. Ah, bueno, el dueto de hermanos Bread and Butter también, es verdad, ese es otro que también empezaba a tomar influencias sonidísticas, principalmente de la música disco de los Estados Unidos, pero también del rhythm blues y del soul y del funk, que empezaban a sonar fuerte en los Estados Unidos y que pues obviamente marcaban tendencia musicalmente hablando. Y así fue como llegó no solamente a Japón, sino también dando pie y fundamento a gran parte de la música ochentera que escuchamos durante esa época, o bueno, que no escuchamos muchos de nosotros porque no nos tocó. Nosotros vivimos de recuerdos No vividos, vaya la redundancia, permítame el pleonasmo. Pero al final de cuentas así ha sido, ¿no? Canciones que marcaron huella en la década de los 80s tenían todo este tipo de influencias. No solamente, reitero, en Estados Unidos, en América Latina tuvimos también canciones como tales. Quizás ya un poco más tarde, porque estamos hablando que en el mundo de la música latinoamericana o iberoamericana, más bien dicho, pues empezaban a destacar artistas de la talla de Rafael, de Julio Iglesias, de José Luis Perales, de Camilo Sesto, También había otros baladistas como, bueno, la época baladista de Enrique Guzmán, de César Costa, aquí en México, entre otros, bueno, Joan Sebastián, Alberto Cortés, Alberto Vázquez, que empezaban también a tener este tipo de canciones, ¿no? De hecho, hay una canción de un cantante que se llama Álvaro Dávila, que de hecho, este Álvaro Dávila luego fue presidente del Club de Fútbol Morelia, del Monarcas Morelia, y que hoy en día, y que es esposo de Pati Chapoy, la que sale Ventaneando en TV Azteca, es el esposo de Pati Chapoy. Bueno, él fue cantante en su época, y le entró mucho esta onda muy, muy cercana como al soul, y hay un tema que se llama, ay, ¿cómo se llama? Atrapado, no. A ver, déjenme ver. Pero el tema tiene ese tipo de sonidos muy citipoperos, ¿eh? Una vez lo puso mi mamá y le dije, oye, esto suena muy bien, ¿eh? ¿Quién la canta? Y ya me dijo tal. Y yo, ah, mire. O sea, esto suena muy bonito, ¿eh? Y son estos sonidos. Amarrado se llama el tema, amarrado. Ya luego haré un bloque de estos temas latinoamericanos de esa época de inicios 80s, que era música. Ah, José María Napoleón es otro que me recién me acuerdo. José María Napoleón, Leonardo Fabio. Por ahí también andaba Parito Ortega, ya adentrando a los cantantes suramericanos. Por ahí, ¿cuál otro? Me está faltando uno, Leo Dan. Bueno, Leo Dan era de la época del rock y luego también se hizo baladista. King Clave es otro que entró en esta época muy orquestal de la música latina, ¿no? Eso estamos hablando en los 80s tempranos, ¿no? Ya en los 80s tardíos, ya empezamos a tener 80s tardíos y 90s tempraneros. Empezamos a tener esta onda un poco con retraso, con algo de lag, de delay, por así decirlo. Y empezamos a escuchar algunos grupos españoles, como de alguna manera por ahí los Hombres G le entraron, Miguel Mateos, bueno, con el rock, esta movida del rock ochentero también. Ya Miguel Mateos justo lo acabo de mencionar. También empezamos a escuchar canciones como las de Emanuel. Por ahí empezamos a escuchar a Luis Miguel en sus primeras épocas, sobre todo su álbum Aries del año 92, que empezó a incorporar sonidos que asociamos muy hacia el city pop, ¿no? Pero eso fue en América Latina e Iberoamérica. Sin embargo, América Latina no solo es Iberoamérica. Hay un universo aparte dentro de nuestro continente que no es Estados Unidos, que no es América Latina. O bueno, sí es América Latina, pero no la que conocemos tal cual, o no la hispanohablante. Estamos hablando de la América Latina lusoparlante. Y más precisamente hablamos de Brasil. Brasil es un universo aparte en la música, porque la tierra que vio crecer a bossa nova, a la samba y a todos estos sonidos bastante coquetones, también metió lo suyo dentro de esta época. Y de hecho las influencias del city, por así decirlo, city poperas, a Brasil le llegaron temprano, ¿eh? Estamos hablando del inicios de los 80s, mediados de los 80s, donde hubo grandes exponentes del, pues no necesariamente city pop, sino más bien del pop, blues y funk brasileño, el cual, créanme, tiene voces muy interesantes y que vamos a descubrir en este programa. Antes de que me digan algo, antes de que me reclamen por qué Brasil, primeramente escúchenlo. Créanme, escúchenlo. Você debe ouvir as siguientes músicas. Daqui a pouco, você vai ouvir a música do City Pop brasileiro. Agora são as 18:55 minutos da tarde. Vamos a ouvir a Edmota com esta música chamada Lady. E do álbum Mi Collection, do ano 1938. Esta é a Rádio Anime Nation, a número 1 da toda Latinoamérica e mais nada. Brasil! Oh, acabou o carnaval. Oh lady, quando reclama, isso pode acontecer. É melhor do que morrer. Um assalto não pode te sacrificar. O pior é um coração impedido de amar. É melhor do que morrer. Vamos a continuar con más y tipo brasileiro, con esto que se llama Lilas, es de Javan. Esto es del año de 1984, es del álbum del mismo nombre. Son las 7 de la tarde en México, ya volvemos. Amanhã, otro día, lua sai, ventania, abraça una nuvem que pasa no ar, beija, brinca y deja pasar. Y no meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar, raio se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás, prata na luz do amor, céu azul. Eu quero eu cerramos este bloque de City Pop brasileño con Marina Lima y esto que se llama Full Gas. Esto es del año 84. 19 con 4 minutos ya en el tiempo central de México, 22 con 4 en Argentina, Chile y Uruguay. Es el rey del City Pop aquí a través de Nexus. Meu mundo, você é quem faz música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança, lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando el rey del City Pop. Demora, queridas pirañitas. Es que estaba preparando el tanque de pirañas porque se me había olvidado que ya venía el bloque de la pirañiza. Y pues ya está listo el tanque, público querido de la radio Anime Nexus, del rey del City Pop. Pero antes que nada, antes de ir con la pirañiza, ¿qué les pareció el City Pop brasileño? Está genial, ¿no? Por eso yo les decía, escúchenlo primero antes de putearme lo que quieran. En verdad, escúchenlo primero y luego ya díganme de todo. Si es que lo amerita. Está genial, ¿eh? Cuando lo escuché, dije, oh, cosa más grande del mundo. A cosa más grande del mundo. Qué buen sonido. De por sí a mí me gusta mucho el bossa nova. Muy tofofiño, dice Nanami. A mí me gustó mucho, sobre todo porque sí me gusta mucho la bossa nova, me gusta mucho ese tipo de sonidos muy tranquilos. Y como que el City Pop tiende a llevarse bien con el sonido, entonces ciertas mezclas están tan interesantes. ¡Ah, es verdad, Domex! ¡Es cierto! Domex me está dando un dato que se me había pasado por alto. De allá es Carlos Toshiki, ¿cómo no? Carlos Toshiki es del estado de Paraná. Es correcto, es paranaense, Carlos Toshiki. Vocalista de el Omega Tribe del 86. Es verdad, Carlos Toshiki, ¿cómo se me pudo haber pasado el dato de Carlos Toshiki? Es cierto, de allá es Carlos Toshiki, totalmente cierto. Y sí, de allá salió. Es japo-brasileño, Carlos Toshiki. Que qué gran voz de Carlos Toshiki, ¿eh? Todo calza, dice Ayatsu, sí. Sí, sí, sí. A Harajuku le gustó el... ¿Saben qué? Tenía un tema ya listo para el último blog, para el último tema del programa, pero lo voy a cambiar por algo de Carlos Toshiki, ahora que me acordé, ¿eh? Híjole, una lástima porque íbamos a escuchar Gatsby Woman de Kingo Hamada como cierre del programa, pero no. Vamos a cambiarla por algo de Carlos Toshiki. Y la próxima semana sí abrimos ya con algo de Kingo Hamada. Ya. Abrimos con Gatsby Woman el siguiente programa, listo. Ya. Hacemos un pequeño sacrificio para escuchar. No, con Carlos Toshiki, por favor. En mi opinión, la mejor voz del Omega Tribe, claro. También me gusta de Kiyotaka Sugiyama. Pero pues le pone más sentimiento Carlos Toshiki, en mi opinión, aunque bueno, cada quien tiene su gusto y todos son respetables, ¿no? Porque realmente Kiyotaka Sugiyama también le ponía todo el sentimiento a las canciones del Omega Drive. Pero bueno, espero que les haya gustado este bloque de City Pop brasileño que escuchamos en este ratito en el programa. Muy bien, vámonos con más música y ahora sí, les toca a ustedes, público querido, elegir los tres temas que escucharemos en el bloque de la pirañiza. Y pues ahí está el post, ya listo. Está abierto, ya posteado en este instante. Vayan, queridas pirañas, el tanque está abierto. Empiezo a darle los updates respectivos. Ya cayó uno de Oscar Orlando Flores. Ya cayó, no, nada más ha caído uno, faltan dos. Ahorita veo qué me pasó. Es algo de Norillo y Queda. Norillo y Queda, ándale, algo de Norillo y Queda. Eso es interesante. Ayatsu Valentine nos pidió algo de ABS. Y Don Chilori nos pide Summer Blue de Bread and Butter. Y Domeki ya se quedó fuera del tanque. Ya no alcanzó Domeki. Ya no alcanzó. Se va a quedar fuera Domeki. Pero bueno, ya están los tres pedidos de esta noche. Rapidísimo. Entonces, Oscar Orlando Flores, con Orillo y Queda, Hito en Nimori, ok. Ayatsu nos pide Do You Remember Me de ABS, del álbum ABS 2. Ahorita, y de hecho ya me manda la descarga. Muy bien. Y Don Chilero nos pide The Bread and Butter, el tema Summer Blue. Qué buen tema, Summer Blue, Muy buen tema. Se armó rápido la pirañiza, Se armó rápido. Qué bien, Qué bien. De una vez voy agregando el tema de Chilorio, que este sí lo tengo a la mano. El de Summer Blue. Que es un muy bonito tema, A mí me gusta mucho este ritmo muy, muy, muy soul de The Bread and Butter. De hecho, estos hermanos en verdad lo hacen fabuloso. Y por acá Chilorio nos manda el tema. Ah, bueno, este ya lo tenía. Ayatsu me manda el tema Do You Remember Me. Ya tengo la cancioncita, ahorita la voy a descargar, como no. Dice Nanami, banditas para los que terminaron mordiditos. Así es. Dice Domex, mi internet chafa de Telen me la jugó por culpa quedé bien mordido. Que la canción. Uy. Pero bueno, ahí está la cosa. Ni hablar, Domex, así es este negocio. A veces se gana, a veces se pierde. Y hoy te tocó, hoy te tocó. La otra vez atropellé, la otra vez mordieron a Chilorio, ahora te tocó ser mordido a ti. Ni hablar. F para Domex. Ok, ya tengo aquí el tema de Ayatsu, el que pidió Do You Remember Me. Perfecto. De ABS. Y me falta el tema de Oscar Orlando, que ahorita lo vamos a descargar. Ah, qué bonito suena el tema, Esto debe ser como del 79, ¿no? Sí, 79, justamente 79. Sí, porque Dream in the Street, este sí se ve un poquito más joven. Origi queda aquí, se ve más un poquito más idol. Y sí, ya se veía un poquito ya más mayorcito en Dream in the Street del 80. Entonces dije, esto es a 79 seguro. Y sí, es justamente el año 79. Hitone Muri de Norillo y Queda. Muy bien. Déjame nada más hago aquí para bajar el archivo. Y ya se armó esto, Bueno, gente, vamos a regresar un poco a la música más ortodoxa para nosotros. Es el más grande, es el ídolo, el único, el original, el verdadero rey del City Pop. Es Tatsu Yamashita con esto que se llama Daydream. Esto pertenece al álbum Ride on Time de 1980. Son las 19 horas con 17 minutos en el tiempo central. Ya volvemos. Shopping, Uzumaki, Rose Gray, Pale Blue, Tachimachi ni Machinami ni Hosoi to Kagiri naku Karamaku Mizutama ni Hazumi dasu Kudakeru Wildland, Carmine, Nagare Cold Brown, Yellow, Uzumaki, Cherry, Dark Orange, Matatakuma ni 金色の粉の雨風に乗せ放り投げる高くから降り注ぐ光の Silver Metallic眩しいカッププラティナ輝くキャンディーブライトあふれてる clásico del programa, esto se llama Love Talking Honey to You, es de Tatsuya Mashita del álbum For You del año 82. Son las 19:21, ya volvemos. Mm-hmm. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Son las 19 horas con 28 minutos en el tiempo central. Y pues aquí seguimos, seguimos con más música, seguimos con más aquí del Rey del City Pop a través de Nexus. Gracias por la compañía en esta noche, iniciando la semana. Pues híjole, Dome que sí quedó bien mordido, bien mordido en el tanque de pirañas, cómo no. He mandado a Nanami un gif de Tommy Jerry. Sí, tal cual, así le pasó al Dome X. Pero bueno, acá temazos desde Tatsu Yamashita, dice Ayatsu, el primero, el de Daydream. Y el segundo también, el de Love Talking Honey With You. Honey It's You. ¿Es Honey With You o Honey It's You? A ver. Honey It's You. Ahí está. Dice Narami, se extrañaba esa musiquita. Sí, ya teníamos rato que no poníamos estas cancioncitas. Ya había rato que no las poníamos. Dice Domix que también, que por dos. Perfecto. Pues bueno, ya tengo los tres pedidos de la pirañiza para este rato. Ya vienen tres canciones. Es un bloque interesante, son casi 12 minutos de canciones que van a venir a continuación, ¿eh? Pues bueno, sí nos va a dar tiempo para... No sé si me vaya a faltar tiempo o me vaya a sobrar tiempo, la verdad no sé cómo calcularlo. Quizás nos vaya a faltar tiempo, Digo, nos vaya a sobrar tiempo del programa. Ya veremos, si no pondremos bonus tracks para ajustar. Pero ya veremos, muy bien. Ayuda a concentrarme mientras actualizo... La lista dice... Ah, todavía no acabas, coneja, con tu lista. Si no es tarea, coneja, tranqui. Que sean cuatro, ¿no? Ay, ay, ay, Domex. Voy a hacer algo, Domex. Si voy viendo que no me dé el tiempo... A ver, lo voy a bajar. Para tener tu canción, de una vez. Y voy a esperar a ver si me da el tiempo. Si me da tiempo... La voy a poner. Si me da tiempo. No te lo garantizo, Domeki. Igual nadie transmite después, jefe, dice Ayatsu. Sí, tienes razón, pero yo tengo que hacer la cena, Ayatsu. Ese es el tema. Es que tengo que hacer la cena. Y el pequeño detalle. ¡Ay! Me pegué con el micrófono. ¡Ay, Diosito santo! Creo que les dolió a ustedes en sus oídos, disculpen. Le acabo de dar un codazo al micrófono infame. Y es de esos dolores que hasta relampaguean los nervios, ¿no? De esos que ves tus vidas pasadas. Dios mío, qué trancazo me acabo de poner. Dios santo. Dice la lámina, Nay, gracias, gracias, amorcito, gracias. Ay, Dios. Si no son competencias, sacaría. Exacto, lo que hizo Domiki. Es que dice la coneja que está ordenando su lista de Miami Belize de casi 1500 mangas. Pues si no es tarea, coneja, tranqui. Sonó feito, sí, pues imagínate cómo me dolió. Vi mis vidas pasadas ahí con ese trancazo. Pero bueno, ya. Ok, venga. Ya andamos muy de aquí ya. Ok, déjame hago el recálculo de tiempos. Me da tiempo, sí me da tiempo, pero voy a tener que hacer una pausa intermedia, así que déjenme arreglo por acá. Voy a arreglar aquí la playlist un poquito, porque sí se me va a desmadrar esto feo, pero es por el bien del Procomón y del respetable conglomerado. Vamos a ver. Ay, cabrón, ya, ¿qué hice aquí? A ver, no, a ver, lo voy a editar en esta otra playlist. A ver, eso, Mega Drive. Ah, es el bumper, el que no queda. Ahí está, bumper. Ok, en Origi queda ABS y luego promo. Hot Cortinilla, Summer Blue. El tema de Domeki, que no sé qué carajo es. Y luego el bumper. Y luego el tema, fue el fondo de cierre, que es Bay City. Y luego, ya está, ya quedó el playlist, ahora sí. Ya, perfecto, sí me da el tiempo. ¡Vámonos rápido, ya! Para ajustar tiempos. Noriji queda con esto que se llama Hito Nemori, del año de 1979, del álbum del mismo nombre. 19:33, ya volvemos. ¡Gracias! Pues escuchamos. Bueno, ahorita les digo. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, ya estamos de vuelta. No, ando bien mal ya con los tiempos, ¿eh? Bueno, pues les decía, acabamos de escuchar a ABS del álbum ABS 2. Do You Remember Me? Lo pidió a Yatsu. Es del año 84 el tema, lo que recién escuchamos. Y vámonos rápido con el pedido de Don Chilorio. Esto es de Bread and Butter, se llama Summer Blue. Rápido, rápido, rápido, para el antepenúltimo pedido del programa. Bueno, tema del programa, mejor dicho. 19:43, ya volvemos. Escuchamos a Bread and Butter con Summer Blue del año 79 del álbum Late Late Night. Y ahora damos el salto al 2021 con Funk Industry y esto que se llama Rock This Night. Lo pido Domeki en la pirañiza, si alcancé a ponerlo. 19:47, perdón. Ya nos vamos en instantes aquí a través de Nexus. Oh, pretty baby, you know I so much passion. You're the one for me, baby, the one I wanna love forever. You are mine, I'm your mind, we are one. All we need is time to become and to be someone even more stronger. Dance tonight, ladies. Am I right? Yeah. And you, girl, wow, you look fresh on that dress. Yes, she does. You kidding, sis? You boobs are glowing. Okay, ladies, are you ready? Gonna rock this night away, rock, rock this night away. We gonna rock this night away, rock this night away. Gonna rock this night away, rock, rock this night away. Come on, baby, we gonna rock this night away. Rock this night away. We gonna rock this night away. Rock, rock this night away. We gonna rock this night away. Rock this night away. Gonna rock this night away. Rock, rock this night away. Come on, baby, we gonna rock this night away. Rock this night away. Gonna rock this night away. Rock, rock this night away. Come on, baby, we gonna rock this night away. Rock this night away. Gonna rock this night away. Rock, rock this night away. Come on, baby, we gonna rock this night away. Rock this night away. Rock this night. Rock this night. We are gonna rock this night. Rock this night away. We are gonna. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Llegamos al final del Rey del City Pop y bueno, pues acabamos de escuchar un pedido que nos mandó Domeki, que de pronto, y no lo digo en mal sentido, de pronto como que no tenía mucha cabida en el programa por el tipo de música que era, pero el tema en sí está muy bueno, Yo le decía en el chat aquí en Discord que me recuerda mucho al estilo entre como Classicuay y también le encontré algunos como sonidos a la Monkey Magic. O sea, está bueno el tema, la verdad que sí tiene muy buena, tiene muy buen ritmo, la verdad, el tema está muy muy bueno. Pero bueno, va para el playlist seguro, dice Yato, sí, definitivamente por dos. No al de City Pop, pero sí va a ir a uno de los playlists que tengo, seguro que sí va. Y al auto DJ de pronto se va a colar, Entonces bueno, ya es una muy buena recomendación musical que creo no tiene desperdicios. Ciertamente, digo, no iba para el programa, pero no tuvo desperdicio, ¿no? Así que bueno, estuvo bien, le dimos la oportunidad y gustó el tema. Pero bueno, ahí está. Igual tiempo teníamos, teníamos tiempo, no pasa nada, no hay problema. Tranqui, justamente quedamos perfectos con los tiempos. De hecho me iba a sobrar tiempo y creo que ahí ya lo llenamos, ¿no? Dice Chilario, sí, para el auto DJ. Pues sí, pero no, la verdad muy buena recomendación, ¿no, Miki? Aunque no era City Pop, pero la verdad estuvo muy muy bueno el tema. Listo, 19:53 en México, 22:53 en Argentina, Chile y Uruguay. Queridos amigos, con esto llegamos al final y oigan, antes de terminar, quiero decirles una cosa. Cuando estuve haciendo el playlist de este programa para el día de hoy, no solamente, créanme gente, no solamente estuve ahí revisando que si el... No sé que si el City Pop en portugués brasileño era buena idea. Estuve escuchando fácil unas 20, 30 canciones. Entiendo que no fue mucho, pero escogí las que más me parecieron interesantes. Y ya saben que el algoritmo de YouTube es una cosa de locos, ¿eh? Una cosa lleva a la otra. Y ahí va, próximo programa. Próximo programa. City Pop en el lenguaje del amor. City Pop en francés. Encontré City Pop en francés, es decir, música francesa de los 80s con el ritmo del City Pop. Ya tengo un par de canciones elegidas para el programa de la próxima semana, ¿eh? City Pop en francés. A ver qué les parece. City Pop, que parece City Pop, pero no es City Pop. ¡Oh, la, la! Dice Nanami. ¡Oh, la, la! ¡Wii, wii, madame! ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! Así que vamos a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa con el City Pop franchute. O francófono, mejor dicho. Habrá que escuchar. Sigo, tengo una semana para elegir temas. Y a ver si les gusta. Espero que les haya gustado esta selección musical que hice de City Pop en portugués brasileño. Porque entiendo que el mundo musical de Brasil y de Portugal sí son algo alejados. Porque sí hay ahí cierta distancia. De hecho, a veces es más cercano el portugués africano, el que se habla en países como Mozambique, como Angola, con Brasil, que con Portugal mismo. Que de hecho Portugal pues fueron colonias portuguesas varios de esos países, ¿no? Pero bueno, al final sí, intenté buscar algo de City Pop de Portugal, pero no encontré mucho. Casi todo era Brasil. Y obviamente, pues, porque muchos ritmos son ciertamente compatibles, ¿no? Y hablando de Brasil, cerramos el programa con un representante brasileño del City Pop. Este sí de su época. Y de Japón, además. Antes que nada, quiero agradecerles a todos el favor de su atención en esta noche de lunes iniciando la semana. Los invito a que me escuchen el próximo lunes a las 6 de la tarde en México, 9 de la noche en Argentina, Chile, aquí a través de la número 1 de Latinoamérica y nada más. Nos despedimos con Carlos Toshiki y el Omega Trae de 1986 con esto que se llama Crystal Night. Es un temazo, es del álbum Crystal Night del año de 1987. ¡Nos vamos! ¡Gracias! Se quedan en la mejor programación de la radio Anime Nexus. Hasta entonces, gracias.